y para todas esas mujeres preciosas que adornan el jardín de nuestras vidas. ¡Uno, Víctor! ¡Sí, no! Y para ti, mi amor, cosita rica. Las horas más lindas las paso contigo, amor. No quiero ni pensar si me falta tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar dónde me falta tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella hasta allá miré. Pa' nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quiero y cuánto te amaré. Que te haya sido para mí el amor, el regalo más lindo que me ha dado Dios. ¿Y cómo lo baila? Así no va, Víctor. Quisiera esta noche llevarte conmigo. No quiero ni pensar dónde me falta tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser un chunquito. No quiero ni pensar dónde me falta tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella hasta allá miré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quiero y cuánto te amaré. Tu vida ya ha sido para mí el amor, el regalo más lindo que me ha dado Dios. Y un saludo para Luis Fuentes, el Rafa. Llevarte conmigo. No quiero ni pensar dónde me falta tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella hasta allá miré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quiero y cuánto te amaré. Porque te ha sido para mí el amor, el regalo más lindo que me ha dado Dios.